en el joy de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Desde los medios de comunicación es como una obsesión presentarse como imparciales, como neutrales. Existe una verdad objetiva y la tratamos de ofrecer. Claro que eso no es ni puede ser cierto. Este es un programa de historia y como la historia es memoria, es reconstrucción del pasado, es interpretación del presente apoyándose en la reconstrucción del pasado. Por lo tanto, la historia es siempre política. Lo quiero remarcar para contestar las acusaciones recibidas de este programa de vérsele los colores en determinados temas. Lo cierto es que cuando en marzo de este año en Madrid llegaron diferentes marchas de gentes hasta congregarse cerca de 1,5 millones de personas, toda la prensa y televisiones decidieron no darle ninguna cobertura y que la noticia del día era que el expresidente Adolfo Suárez se estaba muriendo. No que había muerto, sino que se estaba muriendo. Mientras millones de personas tomaban las calles de la capital del estado, los medios se llenaban de reportajes y reflexiones, así como un pormenorizado seguimiento del estado de salud del expresidente Suárez. Eso es posicionarse. Cuando eligieron dar cobertura en los telediarios de la noche únicamente a los enfrentamientos con la policía, que curiosamente cargó 20 minutos antes de los telediarios de la noche, se estaban posicionando. Pero acerquémonos a los espacios en los medios dedicados a la historia. Cuando se elige como tema los amoríos de Enrique VIII en lugar de la tensión social de la época, se están posicionando. Cuando se da extensa cobertura al trágico final de la familia Romanov en la Rusia revolucionaria y no al hambre en ciudades y campos de la misma época, se están posicionando. Cuando se dedica más espacio a las historias de la corte, de reyes y reyezuelos, se están posicionando. Incluso cuando estos espacios televisivos y radiofónicos ofrecen la historia como algo aséptico, como una historieta para entretenernos, que nada tiene que ver con nosotros, se están posicionando. Además, lo sabrá que mientan, pero las más de las veces, tan solo es necesario elegir qué verdad es importante y cuál no, qué es noticia y qué no, qué parte de la historia quieres contar y cuál no, qué pones en primera plana y qué no lo pones, a qué tema, suceso o reflexión le dedicas 2 horas y a cuál una simple frase. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao, totalmente independiente ideológica y económicamente de cualquier conglomerado económico o de cualquier partido político, os doy la bienvenida a este programa de historia. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Desentrañar la historia de la evolución humana ha sido una de las aventuras más apasionantes del último siglo. Hacerlo con lo más característico del ser humano, es decir, su mente, es complejo y en parte un reto científicamente difícil de lograr. Hoy intentaremos ver qué es lo que sabemos sobre la evolución de nuestra mente a través de las evidencias en el resto fósil de comportamientos mentalmente modernos. Hoy desandaremos nuestros pasos para intentar ver si nuestro camino de convertirnos en humanos fue lento y progresivo, o hubo momentos de rápido cambio y ruptura. Además, viajaremos al pasado una vez más para rememorar uno de los viajes más apasionantes de nuestra historia, la primera colonización humana de América a través del paso de Bering. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, la evolución de la mente humana moderna. La responder a la pregunta de cómo funciona el cerebro humano ha sido uno de los retos científicos más arduos del último siglo. Sin embargo, podemos decir que el avance de las neurociencias nos permite cierto conocimiento, que si no completo, al menos sí bastante aproximado. Responder a la pregunta de cómo funciona la mente como producto del cerebro es un problema aún más complejo, en cuyo estudio se entremezclan disciplinas muy dispares que alcanzan a proponer diferentes hipótesis y estrategias de investigación. Si añadimos la pregunta de cómo se ha desarrollado la mente a lo largo de la evolución humana, nos encontramos con un problema de los gordos, que casi cumple los elementos necesarios para calificarlo de misterio. Hoy vamos a intentar indagar sobre cuál es el estado de la ciencia respecto a esta última pregunta, partiendo de la base de que la mente humana es el resultado de procesos naturales, evolutivos, pero intentando entrever si estos procesos han seguido un desarrollo lento, gradual, moldeado por la selección natural, o han obedecido a procesos más súbitos. Tenemos al otro lado del teléfono a Jordi Agustí, paleontólogo, profesor e investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y que ha participado y dirigido numerosas excavaciones y además es autor de un considerable número de libros que abordan diferentes temáticas de la evolución y la paleontología. Jordi, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, aquí estamos. Para intentar delimitar qué sabemos sobre la evolución de nuestra mente, vamos a intentar indagar sobre cuándo van apareciendo en nuestra historia evolutiva algunas de las características fundamentales de la mente moderna. Esas características fundamentales de la mente moderna serían la planificación, la alta sociabilidad, la capacidad simbólica y el lenguaje, que vamos a intentar analizar de una en una. Planificación. La capacidad de hacer planes, de elaborar conductas complejas más allá de lo inmediato, visualizando e imaginando posibilidades que no están en el presente. Una capacidad mental que nos permite un comportamiento no meramente reflejo de conductas prefijadas, sino la capacidad de analizar el entorno y responder con flexibilidad y creatividad a la hora de buscar nuevas soluciones a los problemas, nuevas estrategias de adaptación. Una capacidad mental que nos permite ver las posibilidades más allá de lo evidente, más allá de lo inmediato, y diseñar y aprender nuevos comportamientos, nuevas estrategias. Esta facultad mental es una de las características básicas de la mente humana, pues abre todo un mundo de posibilidades que permite trascender los estrechos márgenes del comportamiento reflejo, del comportamiento meramente instintivo. La primera de estas capacidades mentales sobre la que podemos indagar es la capacidad de planificación, que voy a definir como la capacidad de hacer planes más allá de lo inmediato, visualizando e imaginando posibilidades que no están en el presente. Una capacidad que nos permite un comportamiento no meramente reflejo de conductas prefijadas, sino cierta flexibilidad y creatividad a la hora de buscar nuevas soluciones a los problemas, nuevas estrategias de adaptación. ¿Hasta dónde podemos remontarnos para encontrarnos alguna evidencia de planificación y solución de problemas de forma no refleja? Bueno, el tema es muy amplio y, de hecho, podríamos remontarnos. Lo que vosotros habéis llamado planificación, en el fondo, es una de las definiciones de inteligencia, ¿no? De dar una respuesta positiva ante un problema inesperado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esa capacidad, aunque no haya pruebas exactas, constituye una característica muy ligada a nuestro género, al género Homo. Yo creo que probablemente las primeras estrategias de planificación aparecieron hace 2,6 millones de años aproximadamente, con la aparición de nuestro género, entre otras cosas porque es en ese momento cuando aparece la capacidad de realizar útiles líticos, útiles de piedra. Si uno tiene que hacer plasmar en una piedra algo que tiene en su mente, eso ya implica una capacidad de planificación. Es algo que está en nuestra mente y moldeamos un objeto para que se parezca a eso que queremos, a eso que tenemos en la mente. Entonces, con seguridad, es posible que antes hubiese ya existiese esa capacidad de planificación. Desde luego, esa es la evidencia segura de capacidad de planificación con evidencia dura, con las herramientas líticas, con los útiles de piedra. Pero no debemos olvidar que, por ejemplo, en los chimpancés existe una cierta capacidad de engaño, lo que se llama teoría de la mente, es decir, que ellos ya predicen un poco cuál va a ser el comportamiento del otro individuo y corrigen su propio comportamiento para sacar provecho. Ahí también tendríamos un inicio de planificación. O sea que el tema es un poco amplio, pero los rasgos iniciales los podemos encontrar en nuestros primos o hermanos antropomorfos y con evidencia segura probablemente ya en nuestro propio género con el Homo habilis y las primeras industrias líticas. Cogiendo precisamente estas industrias líticas como evidencias empíricas, también que quizás se ha encontrado cierta evolución, ¿no? Porque en un principio las primeras herramientas serían un poco de usar y tirar, pero según va avanzando el tiempo, los homínidos van seleccionando mejor los materiales, incluso llevando consigo las herramientas, ¿no? ¿Esto indicaría cierta evolución en la planificación o en la capacidad de planificación? Sí. Por supuesto, por supuesto. Aquí hay un cambio y es que los primeros representantes de nuestro género eran probablemente carroñeros, muy oportunistas, vivían en medios en que tenían los recursos líticos muy cerca y efectivamente eran herramientas de usar y tirar, ¿no? Pero con el tiempo, con la necesidad de dispersarse, de migrar, surgió un nuevo tipo de herramienta que es el bifaz, es la industria chelense o lo que se llama el modo 2, que viene a ser una especie de navaja multiusos. Y esta ya no se tira, se guarda, se la lleva consigo, se guarda con uno mismo y realmente podríamos decir que es una especie de, pues eso, de herramienta que servía un poco para todo. Y luego, por supuesto, ya hay herramientas más sofisticadas con los neandertales y luego, por supuesto, con el hombre anatómicamente moderno, con nosotros. Precisamente que has mencionado esas migraciones, la capacidad de salir del propio ecosistema y adaptarse a otros medios, por ejemplo el europeo, que es de tipo estacional, donde los recursos van variando según la estación, sería también una evidencia de capacidad de adaptación, ¿no? De enfrentarse a problemas nuevos y encontrarles una solución. Es decir, una capacidad de observación y comprensión y predicción de los fenómenos naturales. Sí, por supuesto, ahí tiene que ver las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, que han sido un poco el motor de nuestra evolución y que han ido forzando nuestra evolución hacia soluciones cada vez más imaginativas. Y en un momento dado los recursos se encuentran, pero en otro momento dado ya no se encuentran, entonces hay que ir a por ellos, ¿no? Hay que migrar, hay que dispersarse y bueno, eso es lo que hicieron nuestros antepasados en África. Muy probablemente, en lugar ya de ser carroñeros, el Homo erectus, el Homo ergaster, eran ya cazadores, depredadores en sentido biológico, y por tanto tenían que estar adiestrados para recorrer distancias, para tener campamentos base, no para vivir de una manera sedentariamente únicamente en un punto, ¿no? La teoría de la mente. La capacidad de atribuir intenciones, deseos y emociones a otros seres humanos. Esta capacidad nos permite meternos en la mente del otro, interpretar sus conductas, predecir sus comportamientos, comprender sus emociones, engañar, ocultar, manipular, pero también cooperar, llegar a acuerdos. Solo a través de esta capacidad de atribuir deseos e intenciones, de interpretar al otro, es posible la alta sociabilidad humana y mantener una organización social compleja, conviviendo con un alto número de individuos. Otra de las características de la mente moderna, a la que has hecho alusión anteriormente, sería la capacidad de entender e interpretar las conductas de otros seres humanos, de atribuirles unos deseos, unas intenciones, lo que se conoce como teoría de la mente. Una consecuencia de esta capacidad sería una organización social compleja y un alto nivel de sociabilidad. ¿Qué sabemos del tipo de organización social de nuestros antepasados? Bueno, por supuesto, esa es la marca de nuestra estirpe, de alguna manera. La sociabilidad es una característica típica de los primates, pero nosotros la hemos llevado al sumum, al máximo. De hecho, nuestro lóbulo prefrontal, que es el que tiene sobre todo a su cargo esta capacidad de sociabilidad, ha ido aumentando con el tiempo y a lo largo de toda nuestra evolución, ¿no? Y se ha hecho cada vez mayor en función de esta capacidad de sociabilidad. Es decir, que originalmente, pues los chimpancés a lo mejor viven en grupos de 10 individuos, posteriormente nuestros antepasados podían llegar a tener grupos de hasta 20 o 30 individuos, y finalmente llegamos a tener una capacidad de convivir en grupos de hasta 60 individuos. Y ahora, hoy en día, solo hay que ver nuestras listas de correo de teléfonos para darse cuenta que somos capaces de convivir con una gran cantidad de individuos, ¿no? Esta sociabilidad es lo que ha marcado nuestra evolución y lo que nos ha dado una gran versatilidad en nuestro propio cerebro. Hay que pensar que el otro es alguien impredecible, ¿no? Y ese carácter impredecible del otro es lo que es un estímulo para nuestra sociabilidad. Y un poco la teoría de la mente es una respuesta a este reto, que es enfrentarse a alguien, al comportamiento de otro individuo, va a reaccionar. En este sentido, podemos presuponer la necesidad de cierta organización social compleja, cierta cooperación para abatir y transportar, por ejemplo, grandes mamíferos. Sí, y incluso más allá de eso. Yo he trabajado en el yacimiento de Manisi, continuamos trabajando ahí, en Georgia, y hace unos años apareció un individuo desdentado, pero que había perdido los dientes ya hacía como 2 años, es decir, los alveolos dentarios se habían ya reabsorbido, y hay que tener en cuenta que estos individuos no vivían en un ambiente con frutos, no cocinaban la carne, es decir, que este individuo fue alimentado por durante cerca de 2 años, ¿no? Eso indica que existe ya un comportamiento cooperativo que está ya en la base de nuestro propio comportamiento como género. No olvidemos que Lemanisi es un yacimiento que tiene casi 2 millones de años, ¿no? En este caso estamos hablando además de mantenimiento de enfermos o ancianos, es decir, de elementos que económica y reproductivamente no son productivos para el grupo. Sí, en principio no. Claro, no podemos preguntar, tal vez tenían algún tipo de experiencia que fuese útil para el grupo, pero yo me inclino a pensar que en la base de todo ello está el germen de un comportamiento cooperativo, ¿sí? Y que se interesaba tanto por los individuos enfermos o ancianos, como también de los individuos infantiles, ¿no? De hecho, claro, desde un punto de vista estrictamente darwinista y evolutivo, un anciano ya no contribuye a la reproducción del grupo, de la especie, con lo cual es mejor que si viene un carnívoro se coma al anciano y no a un individuo en edad reproductora, ¿no? Pero vemos que esta característica aparece desde muy pronto en, como una característica de nuestro grupo. Y de hecho, estos homínidos tenían cerebros 200 gramos más, 200 centímetros cúbicos más que los de un chimpancé. O sea que realmente es un comportamiento muy enraizado en, nuestra, en nuestro linaje. Enlazando precisamente con esto, la prolongación del periodo del desarrollo, es decir, la prolongación del tiempo que un individuo, un infante, está desprotegido y necesita para llegar a la edad adulta, estaría relacionado también precisamente con una estructura social cooperativa que hiciera esto posible, ¿no? Sí, muy probablemente ahí nace, es la raíz del origen de ese comportamiento, de alguna manera. Muy probablemente empezase con los individuos neonatos, que precisan de, del concurso del grupo y de los padres, mucho más que en otras especies, y tal vez a partir de ahí se extendió a, también pues eso, a los individuos enfermos o ancianos como parte del mismo, de la misma estrategia, ¿no? Y, pero es muy posible que efectivamente naciese como respuesta al tema de la prolongación de nuestra infancia. La mente simbólica. La capacidad de manejar símbolos, representaciones, que añaden información más allá de lo evidente. El pensamiento simbólico permite tratar un objeto no solo como una realidad en sí misma, sino al mismo tiempo como una representación de otra distinta, añadiendo nuevas informaciones, estableciendo códigos, que a su vez nos permiten extraer y manejar una mayor cantidad de información con facilidad. Solo a través de la capacidad simbólica se produce el arte, la religión, los rituales y toda una serie de códigos que permiten a su vez la cohesión de un grupo humano. Uno de los temas más controvertidos en el mundo de la paleoantropología es la aparición de la mente simbólica, la capacidad de manejar símbolos, representaciones que añaden información más allá de lo inmediato. El pensamiento simbólico permite tratar un objeto no solo como una realidad en sí misma, sino al mismo tiempo como representación de otra distinta. ¿Cuándo podemos encontrar alguna evidencia de comportamiento simbólico? Bien, con seguridad tenemos ya comportamiento simbólico con los neandertales. Pero si la acumulación de sima de los huesos en Atapuerca es intencionada, entonces ahí tendríamos la primera evidencia de comportamiento de comportamiento simbólico, porque una inhumación voluntaria no deja de ser una manifestación muy obvia de comportamiento simbólico. Luego aparecen los objetos que aparentemente no sirven para nada. Ya con los neandertales encontramos algunas primeras evidencias y es con nuestra especie con quien se desarrolla plenamente estos aspectos de estos objetos que, cuya única función probablemente es más la estructuración social que no, de alguna manera, una utilidad práctica en sí misma. En este sentido, por ejemplo, ¿podemos poner fecha a la utilización de adornos y pinturas para decorar el cuerpo? Sí. Bueno, es probable que estos aspectos, porque se han encontrado pigmentos, existiesen ya con los neandertales. O sea, que los neandertales son un poco la antesala de este comportamiento que se manifiesta plenamente en nosotros. Realmente la primera evidencia inequívoca de pensamiento simbólico se encuentra en la cueva de Blombos, en Sudáfrica. Es una cueva que tiene unos 70.000 años, 77.000 años de antigüedad, y allí hay una tablilla de pigmento en que un primer artista o un primer matemático, como se quiera ver, y realizó una serie de figuras geométricas, aspas, que luego se cruzaban, que luego resultaban en rombos, un poco como cuando alguien está atendiendo una conversación telefónica y con la otra mano pues está dibujando algo. Pues hace 77.000 años encontramos esta tablilla en Blombos Cave, en Sudáfrica, y desde luego para mí es la primera evidencia inequívoca de pensamiento simbólico, aunque hay muchas algunas evidencias de que entre los neandertales empezaba ya a haber una primera expresión de pensamiento simbólico. Se habla también de una explosión de creatividad hace 35.000 años, con la aparición repentina del arte, que, bueno, según lo que nos acabas de comentar de este yacimiento de Sudáfrica, no sería tan repentina, pero, sin embargo, según los fósiles, esos humanos anatómicamente idénticos a nosotros, los de hace 35.000 años me refiero, son posteriores a la aparición de nuestra especie morfológica. Es decir, posterior en el tiempo a la aparición de esqueletos que a todos los efectos son indistinguibles a los nuestros. ¿Sucedió algo hace 35.000 años o esas personas de hace 35.000 años eran similares a los de hace 100.000? Bueno, anatómicamente había alguna pequeña diferencia, pero eran mínimas, ¿no? Hay que pensar que el arte o parietal, o lo que se ha llamado arte parietal, está muy constreñido en esa época, en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando sobre todo de zonas de montaña, muy especialmente de Francia y el norte de España. Tampoco hay que quedarse con la idea de que fuese un comportamiento generalizado en todas las poblaciones de Homo sapiens de esa edad, de esa época. Lo que pasa es que luego sí, luego eso se generaliza a todas las culturas, pero sí es curioso observar que entre las más antiguas se encuentran precisamente las del Cantábrico, ¿no? Y aparte sucede un hecho muy curioso, y es que las primeras manifestaciones son para nosotros las que diríamos artísticamente más perfectas, las de la cueva Chauvet. Los carnívoros están reproducidos con un gran realismo, o sea, nosotros diríamos, uy, qué bien pintaban, y luego se vuelve mucho más esquemático. La evolución es que, digamos, del arte realista se pase al arte más esquemático, con lo cual hay que pensar que mientras las primeras debieron ser una especie de explosión de emotividad o de algún tipo de pensamiento trascendental y tal, luego se convierte en una herramienta mucho más simbólica, de alguna manera. De hecho, los estudiosos de este tema rehúsan hablar de arte porque no consideran que el objetivo fuese realmente artístico, ¿no? Plasmaban algo que llevaban dentro y que necesitaban expresarlo exteriormente, pero tal vez no todos los elementos del grupo, de la tribu, sino solo algunos elementos destacados del grupo. ¿Te estás refiriendo a la teoría chamánica? Sí, sí. Es una posibilidad, es una posibilidad sugestiva. Yo como biólogo evolutivo, pues también pienso que en un momento dado, porque realmente estamos muy preocupados por encontrar una función para estas expresiones de emotividad, ¿no? Pero tal vez no tuviesen ninguna función realmente, y fuesen una consecuencia de que nuestro cerebro se estaba haciendo socialmente más complejo y emotivamente más complejo. Y esta emotividad, en un momento dado, tuviese que plasmarse de alguna manera, ¿eh? Yo siempre, cuando preguntan por qué lo hacían, bueno, ¿por qué pintaba Picasso? ¿Por qué hay grafitis en las calles? ¿Cuál es su función? ¿Lo podemos decir? Yo creo que cuando podamos decir por qué la gente pinta grafitis en las paredes, estaremos en condiciones de preguntarnos por qué ellos también pintaban grafitis a su manera. El lenguaje. lenguaje es otra de las capacidades exclusivamente humanas, estrechamente relacionada con las anteriores. Un sistema de comunicación complejo que nos permite compartir información de una forma precisa. Estrechamente relacionado con la planificación, estrechamente relacionado con la sociabilidad, estrechamente relacionado con la capacidad simbólica. Por otro lado, el lenguaje es otra de las capacidades mentales que caracterizan la mente humana moderna, un sistema de comunicación complejo, flexible y de gran precisión. Sin duda, el lenguaje es una de las capacidades que nos distinguen del resto de animales, pero el lenguaje no fosiliza, por lo que no podemos saber si especies extintas de homínidos tendrían lenguaje. ¿Tenemos alguna evidencia, algún argumento al que agarrarnos? Bueno, hay evidencias muy indirectas. También tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por lenguaje, ¿no? Si lenguaje articulado como el nuestro, otros tipos de lenguaje. En este sentido, por ejemplo, los trabajos que se han desarrollado en Atapuerca en relación con la gama de sonidos de los homínidos de los huesos, que percibían unas determinadas frecuencias que son las mismas que las nuestras, da a pensar que de alguna manera ya podía existir entonces, hablamos de 400.000 años, al menos un protolenguaje parecido al nuestro. Lo que pasa es que, claro, un lenguaje jerárquico como es el nuestro, eso es, yo creo, es más complejo. Y desde luego no tenemos evidencias tan directas. Mi impresión es que un lenguaje en grupos de cazadores recolectores tenía que existir, porque es lo que hablábamos de la planificación, de si se va a cazar una presa hay que comunicarse en la distancia, hay que ponerse de acuerdo, por tanto hay que comunicarse. Ahora, no es descartable que originalmente nuestro lenguaje fuese mucho más gestual que no a nivel de fonemas, no tan complejo a nivel de fonemas. Y de hecho, pues yo cuando ahora estoy hablando con usted, estoy moviendo las manos. No podemos hablar sin gesticular, ¿no? Entonces, de alguna manera, probablemente esto es una especie de fósil viviente de nuestro primer lenguaje. Precisamente, según lo que nos estás comentando, una de las áreas estrechamente relacionadas con el habla es el área de Broca, que a su vez también estaría relacionada precisamente con la manipulación de la mano y los movimientos, ¿no? Y el entendimiento de los movimientos ajenos. ¿Podría haber entonces cierta relación en el desarrollo de este área? Para mí me parece evidente y de hecho, inicialmente, probablemente, ¿para qué se utilizaban las manos? Para realizar industrias líticas, útiles líticos, para percutir. Y la estructura de una gramática no deja de ser tan diferente como la estructura de la producción de un útil lítico, en que se van partiendo en piezas cada vez más pequeñas, luego más pequeñas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que el área de Broca en los chimpancés de alguna manera es responsable del tema de utilización de las manos sugiere que tuvo obviamente mucha importancia en los homínidos que empezaron a hacer herramientas líticas, y de ahí yo creo que se pudo llegar a la estructuración de una especie de lenguaje, pero basado en la propia estructura cognitiva que permitía hacer herramientas líticas. Aunque entiendo que jugamos en el mundo de las hipótesis de difícilmente contrastables, ¿qué podríamos decir en conclusión sobre la evolución de la mente humana? ¿Que obedece a una evolución lenta y gradual siguiendo las reglas de la selección natural, o que hay que presuponer cierta evolución súbita que obedece a otros procesos evolutivos, pero no darwinianos? Bueno, desde mi punto de vista, Darwin está siempre detrás, porque la evolución climática es la que de alguna manera ha modulado nuestra especie, nuestro linaje. Ahora bien, con la aparición de la cultura, las reglas del juego cambian, ¿no? Y, entre otras cosas, porque pasamos ya de la selección de individuos, como pasa en el entorno natural, sino a la selección de grupos. Y en este sentido, yo sí que veo, no saltos, pero sí transiciones rápidas, ¿no? Que aparte se traducen en dispersiones geográficas importantes, ¿no? Como fue primero la primera salida de África, asociada, hoy sabemos, a Homo habilis, ¿no? Que más o menos está asociada a la aparición de útiles líticos. Una segunda etapa, tal vez hace 600.000 años, que llevó el Achelense por buena parte de Eurasia. Y luego una tercera etapa en que nuestra propia especie, el Homo sapiens, pues se dispersó por todos los continentes, tal vez en una o dos o en tres fases, ¿no? Pero de alguna manera sí que hay como escalones que podríamos poner alrededor de hace 1.800.000 años o más, alrededor de 600.000 años, también con la domesticación del fuego, y obviamente entre 70.000 y 40.000 años cuando nos dispersamos nuestra propia especie fuera de África. Entonces estaríamos manejando precisamente una combinación, ¿no?, de la selección natural con otro tipo de procesos evolutivos también, pero más súbitos. Sí, o sea, para mí lo que está muy claro es que con los seres humanos lo que ocurre es que se establece una dinámica entre la cultura y el entorno físico, ¿eh? Se establece una especie de diálogo y de la cual sale la respuesta evolutiva, ¿eh? Físicamente cambiamos, pero sobre todo también hay una serie de cambios culturales que ayudan a superar estos retos ambientales. Volviendo al término de sociabilidad que nos has comentado antes, precisamente un libro de Stephen Mizen, Arqueología de la Mente, destacaba que el cerebro social, que esta capacidad de entender al resto y de volverse una organización compleja, una organización social cada vez más compleja, fue uno de los aspectos más importantes de la evolución del cerebro. ¿Esto influiría en nuestra capacidad de cooperación? Es decir, ¿tendemos más a la cooperación que a la competición o estamos irremediablemente condenados a combinar ambas? No, sin duda. Una de nuestras estrategias evolutivas, y de Manisi lo demuestra, es la cooperación. Y ha sido la clave de nuestro éxito evolutivo como linaje y luego como especie, sin duda. No es que en otros grupos no haya cooperación, por supuesto, todos los carnívoros que cazan en grupo cooperan, y precisamente son luego los que tenemos más afinidades para domesticarlos, ¿no? Pero sin duda la cooperación fue la clave del éxito de nuestra especie y es nuestra señal de identidad como grupo, ¿eh?, como linaje evolutivo. De alguna manera nosotros inventamos un nivel de cooperación que se da en otros grupos, pero que nosotros hemos llevado a extremos que nunca se habían dado anteriormente en la evolución. En este sentido, y ya para ir terminando, me gustaría una última reflexión o hacer una última reflexión sobre esta tendencia, esta capacidad de cooperación y esta alta sociabilidad. ¿Esto nos permitiría utilizar nuestra inteligencia más como especie, como colectivo, que quizás como se esté realizando en los últimos tiempos o en los últimos milenios, más en cuanto a la delegación en una serie digamos, de élites o grupos reducidos que son los que planifican y buscan soluciones? Es decir, ¿existiría esa posibilidad de que utilicemos nuestra inteligencia más como especie? Eso es... Yo en ese sentido sería bastante pesimista. Sería lo deseable, pero visto la deriva, la sociedad humana actual es un ente muy complejo y cada vez lo está siendo más, ¿no? Y yo creo que ya nos supera un poco de alguna manera, ¿eh? Ya no somos el grupo de 60 individuos o de 100 individuos, o ya grupos de 2.000 individuos, somos 6.000 millones, y la estructuración de eso es difícil porque nuestra mente ha estado hecha para sobrevivir ante unas determinadas condiciones. Las nuevas condiciones que nosotros hemos creado, nuestra mente no fue preparada para eso, para tomar determinadas decisiones colectivas, y incluso ahora no creo que haya unas élites que puedan tomar necesariamente las decisiones correctas o que estén capacitadas para eso, y realmente lo estamos viendo, ¿no? Pues nos quedamos con estas últimas palabras. Jordi Agustí, muchas gracias por ayudarnos a plantearnos un problema tan complejo como la evolución de la mente humana. Muchas gracias a vosotros. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. Interna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y, como siempre, en Irola Irratia. Hemos estado hablando con Jordi Agustí sobre la evolución de la mente humana durante los 2.5 millones de años. Una evolución que en algunos aspectos fue lenta, progresiva en esas adaptaciones que suponían una ventaja evolutiva. Lentamente, que es como trabaja la selección natural, que, como dice el sociobiólogo Edward Wilson, trabaja como un molino, lentamente, un molino que muele lento, pero muele muy fino. Sin embargo, es difícil realizar con rigor una historia de la evolución de la mente humana por la falta lógica de pruebas empíricas. Y algunas de las facultades mentales más características dan la impresión de haber aparecido y evolucionado con sorprendente rapidez, probablemente respondiendo a momentos de especial presión evolutiva o a otros procesos evolutivos diferentes. En cualquier caso, nuestra mente es sin lugar a dudas lo más característico de nuestra humanidad, y en muchos aspectos, con toda probabilidad, muchas de las facultades mentales más significativas ya estaban ahí, incipientes desde hace 2.5 millones de años. La relevancia de todo esto es constatar que nuestros antepasados eran muy humanos desde hace mucho, mucho tiempo, y que nuestra historia es mucho más prolongada de lo que nos podemos imaginar. Descansemos un poco con un pequeño paréntesis musical y continuamos en unos minutos en La Linterna de Diógenes. Nay, na, na, na. in my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na, oh na nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na, nay na na na. Sue came in a silk sarong, she waltzed across as they played that song. I mean nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na, oh na nay na na na, nay na na na. Como hemos prometido antes, vamos a viajar al momento en que los primeros humanos pisaron por primera vez tierras americanas. En el audio escucharemos la fecha de hace 14.000 años. En realidad, hoy en día se considera que ese primer viaje colonizador por el paso de Bering fue bastante anterior, hace 30.000 años, incluso se manejan fechas algo anteriores. En cualquier caso, viajaremos con esos cazadores paleolíticos por las tierras heladas de Siberia y Alaska. Hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo antes de que los últimos nativos norteamericanos fueran encerrados y olvidados en reservas. Antes de que ingleses y españoles, con sus civilizadas armas de fuego, hicieran desaparecer milenarias culturas. Antes de que una pequeña secta judía conocida como cristianos se expandiese por el mundo conocido. Muchos milenios antes de que los egipcios construyesen sus misteriosas pirámides. Imaginaos, imaginaos que podamos retrotraernos al final de la última glaciación, mucho antes de que se fundase la primera ciudad, antes del cultivo de plantas y domesticación de animales. Imaginaos volver a ese mundo salvaje del Paleolítico, en el extremo norte del Canadá glaciar. Imaginaos poder ver a través de los ojos de sus primitivos pobladores. Durante la Edad de Hielo, en la etapa final de la última glaciación, hace 14.000 años, nuestra historia comienza con unos cazadores siguiendo a los rebaños de renos por el extremo norte, el extremo y frío norte helado de la Siberia Oriental. Durante esta época glaciar, pocos eran los que se atrevían a poblar los extremos más nórdicos de Europa y Asia. Sin embargo, los hielos estaban retrocediendo. La edad glaciar comenzaba su recorrido final. Una era acababa para dar tiempo a otra. Y renos, mamuts y otros animales de la edad de hielo emigraban hacia el norte en busca de los últimos reductos helados. Mamuts, bisontes, renos, los caballos salvajes originarios del Asia Central. Y tras ellos, los depredadores, lobos, el oso gris, el oso gigante de hocico corto, leones, porque sí, en tiempos glaciares, el rey de la sabana merodeó por las heladas extensiones de la Eurasia prehistórica. Y tras ellos, los cazadores del Paleolítico. Ahora bien pertrechados con sus armas paleolíticas, arpones, azagallas y unos bellísimos propulsores tallados en hueso con las que lanzar sus afiladas puntas. Y así es como los cazadores del Paleolítico siguieron a los rebaños hasta este extremo norte y oriental del Asia, y desde aquí iniciarían uno de los más apasionantes viajes de la historia del ser humano, la colonización de América. En esta época, gran parte de lo que abarca el actual Canadá estaba recubierto de vastísimos glaciares. Sin embargo, en su extremo noroccidental se encontraban unas tierras libres de hielo, desde el Yukón y Alaska hasta Siberia. El hielo glaciar había provocado el descenso de las aguas, dejando corredores de tierra entre islas más septentrionales y cercanas al continente. Y uno de estos extensos corredores, emergidos de las aguas en el frío norte, fue el que conectó este extremo nororiental del Asia con la actual Alaska. El puente de Bering. Ese fue el camino que siguieron los leones, los mamuts lanudos y otras criaturas para colonizar el continente americano, y tras ellos se atrevieron a desafiar el frío un pequeño grupo de hombres y mujeres del Paleolítico. Y llegaron hasta ese puente de tierra, la tierra conocida como Beringia, que unía los dos continentes más extensos del planeta. Eran avezados y experimentados cazadores. Y un pueblo cazador necesita un lugar para acampar con buena visibilidad, buen panorama del territorio y la caza circundantes. Y allí, en esa llanura que formaba ese puente de tierra, acamparon. Como dubitativos de dar el último gran paso, hacia el continente americano. Atrás dejaban un arte sublime y evocador con los animales que dejaron plasmados en las cuevas de Europa, las pequeñas estatuillas talladas con formas de mujer, que con similares caracteres jalonaban todo el continente europeo a un joven. Desde el sur de Francia hasta Siberia habían recorrido un largo camino, desde que conquistasen el fuego que les permitiera sobrevivir en climas tan fríos, desde que descubriesen su propio potencial, con el lenguaje y la imaginación, a través del cual transmitirían un sinfín de historias y soñarían con los espíritus de los animales. Pero este grupo concreto de hombres y mujeres del Paleolítico habían arribado procedentes del Asia y estaban dispuestos a continuar con su travesía. ¿Qué encontrarían al otro lado del puente de Bering? Encontrarían una extensa e ininterrumpida pradera, un singular entorno de fríos pastizales, la estepa del mamut. Esta tierra estaba rodeada de vastos mantos de hielo. Aunque esta tierra, llamada Beringia, no estaba cubierta de hielo, no dejaba de padecer sus efectos. El aire gélido y seco que bajaba de los glaciares cruzaba las tierras circundantes. Las ráfagas de viento seco y helador procedentes de los hielos eran responsables de que en esas tierras solo la hierba y otras pequeñas plantas pudiesen medrar. Pero en este territorio, sí, en este territorio hostil y hermoso a su vez, los humanos prehistóricos competirían con el león de mayor tamaño de la historia, con el oso gigante y con los lobos. Una lucha dura y difícil en estas tierras de Alaska y el Yukon canadiense. Una dura lucha que el hombre y la mujer del Paleolítico supieron superar. Lograron sobrevivir en estas nuevas tierras. Lograron sobrevivir, y no solo eso, pues la emocionante travesía no acabaría aquí, pues a lo largo de las generaciones se extenderían por todo el continente, llegando hasta el Cono Sur. Habían llegado a América desde el Asia. Eran los primeros humanos que pisaban esas tierras. Pero con el final de la Edad de Hielo, los glaciares retrocedieron y ese corredor de tierra que unía los dos continentes se volvió a hundir bajo las aguas. Estos primeros pobladores quedarían separados del resto del mundo durante más de 10.000 años. Tiempo en el que crearían sus propias historias, sus propias civilizaciones, hasta el reencuentro que les condenaría a la desaparición. Pero esa es otra historia. Buenas tardes, ¿qué canción quieres que te ponga? ¿Me puedes poner Agua en el Hoyo? Perdona, ¿qué canción? Agua en el Hoyo. Sin problema. Linterna de Diógenes, hablamos el mismo lenguaje. We'll Vamos a despedir el programa de esta semana con algunas frases famosas del físico Albert Einstein. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy muy seguro. Y la última, dedicada a todos aquellos que ven con ilusión las posibilidades del juego electoral. La solución de un problema no debe partir del mismo planteamiento que lo originó. Hasta la semana que viene.